Ah, el trilla es humildad. Repi, con la fuerza de usted. Representa la calle. Maloca que domina. Es Ripi Rock, el poder.